Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Mirta, que es trabajadora de SAMEP, la empresa de aguas del Chaco. Buenas noches, Mirta. Hola, buenas noches. Hola, a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyum del programa La Chispa de Mendoza. Bueno, lamentamos muchísimo el motivo de la comunicación porque, bueno, nos enteramos que fallecieron 4 compañeros de ustedes en un incidente que podría haber sido evitado si la empresa tuviera mejores condiciones laborales para los compañeros. Sí, la verdad que sí. Es un hecho que se podía haber evitado y la verdad hoy estoy con una mezcla de sentimientos, de dolor, bronca, impotencia, porque siento tener una responsabilidad social con todo eso, ¿no? Desde que uno logra tomar conciencia de cómo uno trabaja. Claro. Y poder expresar y poder reclamar, y no poder haber llegado al objetivo, duele mucho porque se podía haber evitado. Exacto. Sí. Pensar que, bueno, ayer fueron esas 4 personas, en enero fueron 2 más y 3 bicicletas, exterior, se quedó todo así nomás. Evidentemente taparon todo porque se olvidaron, nunca más se habló de nada. Claro. Y las condiciones fueron las mismas hasta ahora. Hemos hecho pedidos por nota porque no solamente nos importaba el pase de planta de esos chicos, sino también las mejoras salariales, sino también la seguridad, ¿no es cierto? Exacto, sí. Para sí. Nosotros es imprescindible la seguridad en cuanto a higiene, ¿no? Y seguridad y protección en el trabajo, y bueno, no cumplieron, quedaron con la promesa de que se está trabajando, de que cuesta porque no hay plata, y la gente tiene que laburar igual porque, bueno, se llenan de miedo, de que si no te metes, perdés el trabajo, amenazas, como siempre lo hemos planteado, no es algo nuevo para nosotros. Y la verdad uno se pone a pensar hasta cuándo, cuántos días más, ayer fueron ellos, mañana quién será, ¿no? Claro. Ojalá Dios quiera que esto no quede así, que claro, realmente prometieron una investigación, el mismo presidente de la empresa prometió una investigación de qué, que no hace falta, o sea, claro, las fotos, exacto, habían sacado unas fotos de unos minutos antes, y bueno, porque eso es común entre los trabajadores, sacar fotos, hablar, reírse, se trata de mientras trabajar, pasar el mejor rato claro, posible, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se sacaron fotos y se ve perfectamente cómo entran descalzos, en llor. Claro, sí. Y esta es una de las tantas, porque hay otras tantas que tengo compañeros míos, que yo lo digo en carne propia todos los días, viéndolos como se meten en calzoncillos adentro del agua sucia. Claro. Mirta, disculpa que te interrumpa. ¿Qué tareas hacían ellos ahí de limpieza? ¿Estaban destapando cauces? ¿Cuál era la tarea de ellos en ese momento ahí? Ellos estaban haciendo tareas cloacales. Sinceramente, creo que estaban trabajando en un pozo de bombeo o algo así. Uh-huh. Bien, no sé qué fue lo que pasó. Sé que tengo como indicios, algo muy amplio, digamos, que obviamente ese terreno es agua corrida, digamos, y como todos saben, eso larga enlaces tóxicos. Sí. Y es algo que vos entrabas, tienen que martillar una campanita para que entre un baño, pero vos martillazos, vos martillazos y que no se salta afuera, que otro se releve, esa es la condición. Más o menos se tocan las cámaras también, digo, los filtros que se pueden utilizar. hay muchas cuestiones de protección que se dejaron de lado. Claro, claro, sí, sí. Primero, una foto que vimos, una foto que vimos de uno de los sobrevivientes, creo que es que está todo mojado, está en remera y pantalón corto. Embarrado, mojado. Exactamente, sí. Sí, él intentó hasta lo último poder sacarlo, pero imagínense, claro. O sea, estaba adentro porque, si no sé si vieron ustedes el pozo, que es un agujero muy chiquitito que entra uno solo. Claro. Entonces, al desvanecerse uno, baja uno creyendo que iba a poder sacarlo, claro. Tampoco puede, como no salían, entonces entran los otros dos chicos. Los otros dos chicos se tiran como para creyendo también que iban a poder, pero vos imaginate, un peso muerto de una persona, claro, sumado sí. al tóxico que estás inhalando, sumado. Sí, sí, así, sí. No te dan los espacios para poder subir, es algo. Sí, sí, te corta la respiración, te asfixia, por lo menos el hedor. Claro, no podés hacer esfuerzo tampoco porque te está faltando el aire. Exactamente, es algo que vos ahí adentro no podés respirar. Uno claro. puede hacer el esfuerzo de aguantar un toquecito, pero no más que eso, tenés que salir afuera, porque claro. aparte estás en una profundidad donde no te entra el aire, estás en un pozo donde apenas entra una persona, que imagínate que no hay ventilación, no hay nada. Claro. Y los gases son tan tóxicos que eso no te da tiempo a reaccionar. Cuando claro. vos querés reaccionar, ya te desmayas directamente, es así literal. Bueno, pero existen muchas medidas de protección, existen, se puede trabajar perfectamente en esas condiciones, pero teniendo las protecciones necesarias. Claro, claro. Exacto. Y bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo, creo que mucha gente, cómplice, los sindicatos, el presidente, sí. Todo, el jefe de higiene y seguridad, claro. todos saben cómo las condiciones que trabajamos, y aún así nadie dice nada. Claro. El mismo jefe de ese sector sabe que no se puede trabajar en esas condiciones, claro. porque corres esos riesgos y lo haces igual. Claro. Y bueno, hay una responsabilidad de todos. Ahora, es una responsabilidad de todos. Mirta, nosotros, bueno, tenemos entendido que vos y otros compañeros ahí están en una organización independiente que intenta tener sí. una representación más directa con los compañeros. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque... como vos decís, todos hoy se lamentan, pero todo esto podría haber sido, se pudo haber evitado. A futuro, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque estas tareas se hacen a diario. Sí, a ver, hoy los sindicatos están más apurados que nunca, no será algo ahora, que nada. ¿Quién nos va a revivir a esos cuatro? Bueno, hay chicos que se quedaron sin padres, claro. hay padres que se quedaron sin sus hijos, ellos piensan hacer una movida, no sé específicamente cómo será su movida, sé que ellos tienen intenciones de caminar, tocar palos, no sé, pero para que sepan, nosotros la propuesta es quedarnos en nuestros lugares de trabajo sin salir hacia la calle. Uh-huh. Pero obviamente primero tenemos que hablar con los compañeros que mañana tempranito van a hablar porque hoy estoy a fuego por vuelo, entonces no nos vimos. Uh-huh. Pero mañana temprano vamos a hacer una de las propuestas sería esa, que nadie salga a la calle. Claro. Y otro sería reclamar afuera con algunas carteles, algo, porque también hay que respetar un poco, ¿no es cierto? Respetar la situación de la familia. Exacto, sí. Duelo y dolor. Y otra, no prendernos en los sindicatos que son tan cómplices como ellos. ¿No? Estudiaremos entre todos a ver cuáles son los pasos a seguir. Muy bien, en claro no tengo porque no puedo decidir yo sola, o sea, decidir entre todos. Así que, está bien. Claro. Es algo que estamos por ver, así que... Y bueno, por lo menos, por lo pronto... La idea es no quedarnos callados, claro. La idea es seguir peleando, seguir reclamando. Creo que, creo no, estoy segura de que estas muertes no tienen que ser en vano. Claro. Pueden ser, exacto, en vano. No tiene que ser en vano. De algo tiene que servir esto a todos, no solamente a los que están arriba, sino también a todos, a, claro, todos que por miedo no se levantaron, a todos que por chupar medias tampoco se levantaron. Claro. Porque, como dije hoy, el martes fueron 4 personas, pero mañana no sé si me toca a mí. Claro. No sé si le toca a alguno de mis compañeros directamente, no sé a quién me va a tocar, es el tema. Entonces no podemos, sí, permitir, yo desde mi lugar y hablando desde mí, yo no lo voy a permitir. Claro. Lamento, como dije hoy, no poder haber llegado al objetivo, no haber podido, no sé, es una mezcla de sensaciones hoy. La verdad que me siento responsable porque, no sé, tendría que haber llegado a más gente, no sé, es muy difícil también, ¿no? Cuando el poder, de todas maneras, se mete en el medio y amenaza, claro, pero y obviamente eso genera, sí, una parte más débil, ¿no es cierto? Sí, pero Mirta, ahí yo creo que, o sea, ustedes han encarado un buen camino y yo creo que tienen las mejores intenciones y lo están demostrando hoy, por ejemplo. Cuando vos decís que no quieren sacar provecho de una situación de dolor y de luto de la familia de estos compañeros. Ahora, yo entiendo que esto va a servir para que se entienda cuál es la propuesta que ustedes están encarando, ¿no? Desde la humanidad en que lo están encarando. Por eso yo digo que, antes de mi consejo, ¿no? Como viejo, sí, es, sí, que antes de que te sientas vos culpable, recargar las tintas sobre los verdaderos culpables, que son los responsables, sí, de la empresa, los jefes directos, como decía, los responsables de higiene y seguridad, que permiten que trabajadores hagan esas tareas tan riesgosas sin los elementos necesarios. Te digo, esto en otros lugares es tarea del cuerpo de bomberos, ¿eh? Ojo, por lo menos nosotros tenemos entendido acá, en situaciones así han actuado los bomberos con sus equipos, con sus máscaras antigases, y con arneses, justamente para evitar estos problemas de desvanecimiento, desmayo, que son tan peligrosos en estas tareas, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, compañera, yo creo que acá se tienen que parar. Este es un nuevo piso, digamos, para la lucha de la organización independiente ahí en SAMEP, ¿no? Es un nuevo piso, porque es más, ahí le tenemos que, ahí tenemos que insistir con nuestros compañeros de que hay tareas. O sea, acá el tema de la obediencia debida se acabó hace rato, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, no, esto no lo hago, esto no se puede hacer en estas condiciones. Y ahí hay que plantarse, y ahí es donde hay que apoyarse y que los compañeros se sientan apoyados por el resto para poder decir, esto no lo hago, hasta que estén las condiciones seguras, ¿no? Exactamente, es lo que creo y es lo que digo, no importa en qué rango estés, no importa, no te pueden hacer nada, si vos estás diciendo de las condiciones, no es mandar para realizar el trabajo, ¿quién puede decirte algo? Claro. ¿Cómo está, te pueden? Claro. O sea, pero bueno, no todos tenemos la misma cabeza, no todos tenemos la misma apertura, venimos de un sistema que nos viene machacando la cabeza desde que nacemos. Claro. Así, sí, que es difícil y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando y con la misma lucha, obviamente con más ganas, porque la bronca que tengo hoy no la voy a usar de la mala manera, sino que la voy a usar para dar más fuerzas a la lucha, nada más que para eso. Uh-huh. Es inevitable no tener bronca, es inevitable no sentir dolor cuando pasan estas cosas, porque por son seres humanos y sé lo que es perder un familiar, entonces sé lo que duele y sobre todo cuando es algo que no, o sea, es algo que se podía haber evitado. Eso es el mayor de los dolores, ¿no? Mirta, nosotros hemos hablado en otras ocasiones con vos, con otros compañeros. Sí. Yo creo que también que van por buen camino, porque nosotros en otras oportunidades cuando hemos hablado, que hablaban sobre la organización, siempre ustedes nos decían que reclamaban mayor seguridad, reclamaban sobre las condiciones laborales, más allá de los reclamos salariales y más allá de otros reclamos. Eso ustedes lo tenían presente desde un principio y siempre lo han tenido presente. Ahora están las condiciones dadas como para ponerse más firme y hacerle la mayor exigencia a los verdaderos responsables, como te decía Enrique, que es el sindicato que calla, la patronal, que por ahorrarse unos mangos no les compra los equipos que realmente necesitan y no les aseguran las condiciones de trabajo, y los obsecuentes que ponen en esos cargos jerárquicos de jefes de seguridad e higiene, que miran para otro lado como para que los empresarios se ahorren unos pesos. Así que nosotros... Y seguramente también la empresa RP, no olvidemos que ellos también de controlar cómo se está trabajando, y exigir a la empresa que se haga, que se trabaje como tiene que trabajar, sí. Y en todo caso parar la actividad hasta que las condiciones estén dadas, Mirta, lo más probable es que la RT dé un paso al costado diciendo que los trabajadores no contaban con los elementos de seguridad necesarios para hacer esa tarea. Así que... Que ellos no se hacen cargo. Claro, y que de última el riesgo fue una decisión personal de cada uno. Lamentablemente, yo pienso que esa va a ser la respuesta de la RT ante esta situación tan, tan nefasta, ¿no? Seguramente, ya tienen todo estudiado. Claro. Para ellos, lamentablemente estas muertes es un número más para ellos. Exacto. Pero vamos a exigir, reclamar y ver. Mirta, discúlpame que te corte. Mira, precisamente para que no sea una muerte más, yo los quiero nombrar a los compañeros, porque nosotros hablamos de los compañeros, del accidente, de la muerte, pero... lo sacamos de lo que realmente es, que es Mario Fernández, que tenía 22 años, Daniel Peloso, de 38 años, Jorge Ramírez, de 26 años, y Leonel de Prieto, de 24 años. Sí. Esos fueron los compañeros que lamentablemente se podría haber evitado su deceso por parte de mayor seguridad de la empresa. Así que no los olvidamos, y porque no se olvidan los compañeros, es que ustedes tienen que seguir adelante, ponerse firmes, seguir adelante con esta organización, que realmente nosotros siempre lo hemos ejemplificado, cómo se están organizando por fuera de estas instituciones que nos presionan y nos quitan la vida, y nos la quitan de a poco o a veces de golpe. Y tienen que seguir adelante con esto. Nuestro apoyo desde acá, nuestra difusión, nuestra solidaridad con esas familias que se quedaron sin estos hijos, sin estos padres, y desde siempre la comunicación permanente con ustedes y nuestro apoyo desde acá. Muchísimas gracias por estar siempre, y disculpen si por ahí me largué a llorar, pero Mirta, totalmente es entendible, y hasta nosotros se nos quiebra un poquito la voz, porque es difícil, y todos sabemos, como trabajadores, sabemos que es difícil y sabemos a lo que nos expone este sistema todos los días. Gracias. Mirta, muchas gracias. Para cuando quieran. sí, vamos a estar en contacto, Mirta. Un abrazo muy grande, y nuestra solidaridad. Un beso a todos. Chao. Gracias. Chao. Estuvimos comunicados con Mirta, trabajadora de Samet Aguas de Chaco, empresa de aguas del Chaco.